¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted. En suspirar y llamar a los faunos y silvanos de aquellos bosques, a las ninfas de los ríos, a la dolorosa y húmeda eco que le respondiesen, consolasen y escuchasen, se entretenía Don Quijote en buscar algunas hierbas con que sustentarse, en tanto que Sancho volvía. Si como tardó 3 días, tardara 3 semanas, el caballero de la triste figura quedara tan desfigurado que no conociérale la madre que lo parió. Y será bien dejalle envuelto entre suspiros y versos por contar lo que le avino a Sancho Panza en su mandadería. Y fue que en saliendo al camino real se puso en busca del Toboso, y otro día llegó a la venta donde le había sucedido la desgracia de la manta, y no la hubo bien visto cuando le pareció que otra vez andaba por los aires y no quiso escudero entrar adentro, aunque llegó ahora que lo pudiera hacer por ser la del comer y llevar en deseo de gustar algo caliente, que había grandes días que no era fiambre. Esta necesidad le forzó a que llegase junto a la venta, todavía dudoso si entraría o no. Y estando en esto, salieron de la venta 2 personas que luego le conocieron. Y dijo uno al otro: dígame, señor licenciado, ¿aquel del caballo no es Sancho Panza el que dijo el ama de nuestro aventurero que había salido con su señor como escudero? Sí es. Y aquel es el caballo de nuestro Don Quijote. Y conociéronle también como aquellos que eran el cura y el barbero de su mismo lugar y los que hicieron el escrutinio y acto general de los libros. Los cuales, así como acabaron de conocer a Sancho Panza y a Rocinante, deseosos de saber de Don Quijote, se fueron a él, y el cura lo llamó por su nombre diciéndole: amigo Sancho, ¿dónde queda vuestro amo? Mi amo quedaba ocupado en cierta parte y en cierta que le era de mucha importancia, la cual no puedo descubrir. No, Sancho Panza, si vos no nos decís dónde queda, imaginaremos como ya imaginamos que vos le habéis muerto y robado, pues venís encima de su caballo. En verdad que no sabéis de dar el dueño del Rocín, o sobre eso morena. No hay para qué conmigo amenazas, que yo no soy hombre que robo ni mato a nadie. A cada uno su ventura mate o Dios que le hizo. Mi amo queda haciendo penitencia en la mitad de esta montaña, muy a su sabor. Luego de corrida y sin parar, les contó la suerte que quedaba Don Quijote, las aventuras que le habían sucedido y cómo llevaba la carta a señora Dulcinea del Toboso, que era hija de Lorenzo Corchuelo, de quien estaba enamorado hasta los hígados. Quedaron admirados los dos de lo que Sancho. Y aunque ya sabían la locura de Don Quijote y del género de ella, siempre que la oían se admiraban de nuevo. Pidiéronle a Sancho Panza que les enseñara la carta que llevaba a la señora Dulcinea del Toboso. Él dijo que iba escrita en un libro de memoria y que era orden de su señor que la hiciese trasladar en papel en el primer lugar que llegase. A lo cual dijo el cura que se la mostrase, que él la trasladaría de muy buena letra. Metió la mano en el seno Sancho Panza buscando el librillo, pero no lo halló. Ni le podía hallar si le buscara hasta ahora, porque se había quedado Don Quijote con él y no se lo había dado. Ni a él se le acordó pedírsele. ¿Qué me ha de suceder sino el haber perdido de una mano a otra en un estante 3 pollinos que cada uno era como un castillo? ¿Cómo es eso? He perdido el libro de memoria, donde venía la carta para Dulcinea y una cédula firmada de su señor por la cual mandaba que su sobrina me diese 3 pollinos de 4 o 5 que estaban en casa. En hallando a vuestro señor, él le haría revalidar la manda y que tornase a hacer la libranza en papel, como es uso y costumbre, porque las que se hacen en libro de memoria jamás se han de aceptar y cumplir. Con esto se consoló Sancho y dijo que como aquello fuese así, no le daba mucha pena la pérdida de la carta de Dulcinea, porque él la sabía casi de memoria, de la cual se podría trasladar donde y cuando quisiesen. Decidlo, Sancho, pues, que después la trasladaremos. Por Dios, señor licenciado, que los diablos lleven la cosa, que de la carta se me acuerda. Ah, aunque en el principio decía alta y sobajada señora. No diría sobajada, sino sobrehumana o soberana señora. Ah, así es, así es. Luego, si mal no me acuerdo, el ferido besa a vuesa merced las manos, ingrata y muy desconocida hermosa. Y no sé qué decía de su salud y de enfermedad que le enviaba, hasta que acababa en vuestro hasta la muerte, el caballero de la triste figura. Amigo Sancho, mas lo que ahora se ha de hacer es dar orden de cómo sacar a vuestro amo de aquella inútil penitencia que decís que quedó haciendo. Y para pensar del modo que hemos de tener y para comer, que ya es hora, entremos en esta venta. Entrad vosotros, pero traedme algo de comer que fuere cosa caliente. Ellos entraron allí y le dejaron. Y a poco el barbero le sacó de comer. Después, habiendo bien pensado entre los dos el modo que tendrían para conseguir lo que deseaban, le vino al cura un pensamiento muy al gusto de Don Quijote y para lo que ellos querían. Y fue que dijo el barbero que lo que había pensado era que él se vestiría en hábito de doncel y andante, y que él procurase ponerse lo mejor que pudiese como escudero, y que así irían a donde Don Quijote estaba, fingiendo ser una doncel y afligida y menesterosa, y le pediría un don el cual él no podría dejarse de otorgar como valeroso caballero andante, y que el don que le pensaba pedir era que se viniese con ella donde ella le llevase, y que de esta manera le sacarían de allí y le llevarían a su lugar, donde procurarían ver si tenía algún remedio su extraña locura. No le pareció mal al barbero la invención del cura, sino también que luego la pusieron por obra. El barbero hizo una gran barba con una cola rucia o roja de buey. Preguntóles la ventera para qué pedían aquellas cosas, y el cura contó en breves razones la locura de Don Quijote y cómo convenía el disfraz para sacarlo de la montaña. Cayeron el ventero y la ventera en que el loco era su huésped, el del bálsamo y el amo del manteado escudero, y contaron al cura todo lo que con él les había pasado. En resolución, la ventera vistió al cura de modo que se había más de ver. Púsose en la cabeza un birretillo de lienzo colchado y ciñóse la frente con una liga de tafetán negro, y con la otra hizo un antifaz con que se cubrió bien las barbas, encasquetándose su sombrero. Subió a su mula mujeriega y el barbero en la suya. Despidiéronse de todos y de la buena Maritornes. Mas apenas hubo salido de la venta cuando le vino al cura un pensamiento, que hacía mal en haberse puesto de aquella manera, por ser cosa indecente que un sacerdote se pusiese así. Y diciéndoselo al barbero, le rogó que se trocasen los trajes, pues era más justo que él fuese la doncella menesterosa y que él haría de escudero, y que así profanaba menos su dignidad, y que si no lo quería hacer, determinaba no pasar adelante,

que era que mi padre se la pidiese, lo cual yo no osaba decir, temeroso que no vendría en ello, no porque no tuviese bien conocida la bondad, virtud y hermosura de Luscinda, y que tenía partes bastantes para ennoblecer a cualquier otro linaje de España, sino porque entendía de él que no deseaba que me casase tan presto hasta que ver lo que el duque Ricardo, su hermano, hacía conmigo. A todo esto me respondió don Fernando que él se encargaba de hablar con mi padre y hacer con él que hablase al de Luscinda. ¡Oh, Judas codicioso! ¡Traidor, cruel, vengativo y embustero! ¿Qué de servicios te había hecho este triste que con tanta llaneza te descubrió los secretos y contentos de su corazón? ¿Qué ofensa te hice, qué palabras te dije o qué consejos te di que no fuesen todos encaminados a acrecentar tu honra y tu provecho? ¿Quién pudiera imaginar que don Fernando, caballero ilustre, discreto, obligado a mis servicios, poderoso para alcanzar lo que el deseo amoroso le pidiese, se había de enconar en tomarme a mí una sola oveja que aún no poseía, en ejecución de su falso y mal pensamiento? Determinó enviarme a su hermano mayor. Y solo para este efecto de que me ausentase, para poder salir con su dañado intento. Cardenio, de boda estoy vestida. Ya me están aguardando en la sala don Fernando el traidor y mi padre el codicioso con otros testigos, que antes lo serán de mi muerte que de mi desposorio. No te turbes. Si no procura hallarte presente en este sacrificio, el cual, si no pudieres ser estorbado por mis razones, la daga que llevo escondida, que podrá estorbar mis determinadas fuerzas, dando fin a mi vida y principio a que conozcas la voluntad que te he tenido y te tengo. Hagan, señora, tus obras verdaderas tus palabras, que si tú daga para acreditarte, aquí llevo yo espada para defenderte con ella o para matarme si la suerte nos fuese contraria. No creo que pudo oír todas estas razones, porque sentí que la llamaban a prisa, porque el desposado aguardaba. Cerróse con esto la noche de mi tristeza. Posóseme el sol de mi alegría. Quedé sin luz en los ojos y sin discurso en el entendimiento. No os canséis, señores, de oír estas digresiones que hago, que no es mi pena de aquellas que puedan ni deban contarse sucintamente y de paso. Pues cada circunstancia suya me parece a mí que es digna de un largo discurso. No son solo no merecedoras de cansancio, sino que nos da mucho gusto las menudencias que por parecer tales merecen no pasar en silencio. Digo pues que estando todos en la sala, entró el cura de la parroquia y tomando a los dos por la mano para hacer lo que en tal acto se requiere, al decir: ¿queréis, señora Luscinda, al señor don Fernando, que está presente por vuestro legítimo esposo, como lo manda la Santa Madre Iglesia? Con atentísimos oídos y alma turbada, me puse a escuchar lo que Luscinda respondía, esperando de su respuesta la sentencia de mi muerte o la confirmación de mi vida. ¡Oh, quién se atreviera a ir entonces diciendo a voces: ¡Ah, Luscinda! ¡Luscinda, mira lo que haces! ¡Considera lo que me debes! ¡Mira que eres mía! ¡Ay, traidor don Fernando! robador de mi gloria, muerte de mi vida. ¿Qué quieres? ¿Qué pretendes? Considera que no puedes cristianamente llegar al fin de tus deseos, porque Lucinda es mi esposa y yo soy su marido. Ah, loco de mí. Ahora que estoy ausente y lejos del peligro, digo que había que hacer lo que no hice. Ahora que dejé robar mi cara prenda, maldigo al robador. Allí era ella, y yo esperando su respuesta frente al cura, que detuvo un buen espacio en darla, y cuando yo pensaba que sacaba la daga para acreditarse, o desataba la lengua para decir alguna verdad o desengaño que en mi provecho redundase, oigo que dijo con voz desmayada y flaca: sí quiero. Yo no quiero salud sin Lucinda. Y pues ella gustó de ser ajena, siendo o debiendo ser mía, guste yo de ser de la desventura, pudiendo haber sido de la buena dicha. Ella quiso, con su mudanza, hacer estable mi perdición. Yo querré, con procurar perderme, hacer contenta su voluntad. Aquí dio Cardenio su larga plática y tan desdichada como amorosa historia. El cura comenzó a prevenirse para consolar a Cardenio y lo impidió una voz que llegó a sus oídos, que con tristes acentos decía: ¡Ay, Dios! Si será posible que yo haya hallado el lugar que pueda ser de escondida sepultura a la carga pesada de este cuerpo que tan contra mi voluntad sostengo. Si será la soledad que prometen estas sierras, no me miente. ¡Ay, desdicha de mí! ¡Cuán más agradable compañía harán estos riscos y malezas a mi intención! Pues me darán lugar para que con quejas comunique mi desgracia al cielo, que no la de ningún hombre humano, pues no hay ninguno en la tierra de quien se pueda esperar consuelo y consejo en las dudas, alivio en las quejas, ni remedio en los males. Todas estas razones oyeron y percibieron al cura y los que con él estaban, y por parecerles como ello era, que allí juntos les decían, se levantaron a buscar al dueño. No hubieron andado 20 pasos cuando detrás de un peñasco vieron sentado al pie de un fresno a un mozo vestido como labrador, al cual, por tener inclinado el rostro a causa de que se lavaba los pies en el arroyo que por allí corría, no se le pudieron ver entonces, y ellos llegaron con tanto silencio que de él no fueron sentidos, ni él estaba atento a otra cosa que lavarse los pies, que eran tales que no parecían sino 2 pedazos de blanco cristal que entre las piedras del arroyo se habían nacido. Sorprendióles la blancura y belleza de los pies, pareciéndoles que no estaban hechos a pisar terrones ni andar tras el arado de los bueyes. El cura hizo señas a los otros 2 que se agazapasen o se escondiesen, y así lo hicieron todos, mirando con atención lo que el mozo hacía. Acabóse el mozo de lavar los hermosos pies y luego con un paño se los limpió, y al querer quitársele la montera alzó el rostro, y tuvieron lugar los que mirándole estaban de ver una hermosa incomparable tal que Cardenio dijo al cura en voz baja: esta, ya que no es Lucinda, no es persona humana, sino divina. El mozo se quitó la montera y, sacudiendo la cabeza una y otra parte, se comenzaron a descoger y desparcir unos cabellos que parecían los del sol, tenerles envidia. Con esto conocieron que el que parecía labrador era mujer y delicada, y aún la más hermosa que hasta entonces los ojos de los 2 habían visto, aún los de Cardenio, si no hubieran mirado y conocido a Lucinda, que después afirmó que sola la belleza de Lucinda podía contender con aquella. Por estas razones, determinaron de mostrarse, y al movimiento que hicieron al ponerse en pie, la hermosa alzó la cabeza y, apartándose los cabellos de adelante de los ojos, miró los que el ruido hacían y apenas los hubo visto cuando se levantó en pie y, sin guardar calzarse ni recoger sus cabellos, asió con mucha presteza un bulto de ropa que junto a sí tenía. Quiso ponerse en huida, llena de turbación y sobresalto. Mas no hubo dado 6 pasos cuando, no pudiendo sufrir los delicados pies las asperezas de las piedras, dio consigo en el suelo. Lo cual, visto por los 3, salieron a ella. Deteneos, señora, quien quiera que seáis, que los que aquí veis solo tienen intención de serviros. No hay para que os pongáis en tan impertinente huida, porque ni vuestros pies lo podrán sufrir, ni nosotros consentir. Lo que vuestro traje nos niega, señor, vuestros cabellos nos descubren. Señales claro que no deben ser de poco momento las causas que han disfrazado vuestra belleza en hábito tan indigno y traído a tanta soledad como esta, en la cual ha sido ventura el hallaros. Así que, señora mía, o señor mío, o lo que vos quisierais ser, perded el sobresalto. En cada uno hallaréis quien os ayude a sentir vuestras desgracias. Pues que la soledad de estas tierras no ha sido parte para encubrirme, ni la soltura de mis descompuestos cabellos no ha permitido que sea mentirosa mi lengua. En balde sería fingir yo de nuevo ahora lo que, si me creyese, sería más por cortesía que por otra razón alguna. Pero con todo esto, porque no ande vacilando mi honra en vuestras intenciones, habiéndome ya conocido por mujer y viéndome moza, sola, y en este traje cosas todas juntas y cada una por sí, que puedan echar por tierra cualquier honesto crédito. Os habré de decir lo que quisiera callar, si pudiera. Todo esto dijo sin parar la que tan hermosa mujer parecía, con tan suelta lengua, con voz tan suave. No menos les admiró su discreción que su hermosura, y calzándose con toda honestidad y recogiendo sus cabellos, se acomodó en el asiento de una piedra, y puestos los 3 alrededor de ella, haciéndose fuerza por detener unas lágrimas que a los ojos le venían, con voz reposada y clara, comenzó la historia de su vida. En esta Andalucía hay un lugar de quien toma título un duque, que le hace uno de los que llaman grandes en España. De este señor, con 2 hijos, el mayor de su estado, sin vasallos, mis padres, humildes en linaje, pero tan ricos que si los bienes de su naturaleza igualaran a los de su fortuna, ni ellos tuvieran más que desear, ni yo temiera verme en la desdicha que me veo. Porque quizá nace de mí poca ventura de la que no tuvieron ellos de haber nacido ilustres. En fin, son labradores, gente llana, como se suele decir, y cristianos ranciosos, pero tan ricos que su riqueza y magnífico trato les va poco a poco adquiriendo nombre de hidalgos. El caso es que, entre tantas ocupaciones y en un encerramiento tan acompañada de mi madre y tan cubierta y recatada, apenas veían mis ojos más tierra que aquella donde ponía mis pies, y con todo y esto los del amor o los de la ociosidad, o por mejor decir, a quien los del lince no puede igualarse, me vieron puestos en la solicitud de don Fernando, el hijo del duque que os he contado. No hubo bien nombrado a don Fernando cuando Cardenio mudó el color del rostro y comenzó a trasudar con tan grande alteración que el cura y el barbero temieron que le venía el accidente de locura que habían oído decir de cuando en cuando le venía. Sin advertir en los movimientos de Cardenio, Dorotea prosiguió su historia diciendo: No me hubiera visto cuando él, dijo después, quedó tan preso de mis amores cuanto lo dieron a bien entender sus demostraciones. Don Don Fernando sobornó a toda la gente de mi casa. Dio y ofreció dádivas a mis parientes. Decían mis padres que solo en mi virtud y bondad dejaban depositada su honra y fama, y que considerase la desigualdad que había entre mí y don Fernando. Todos estos recatos míos, que él debía tener por desdenes, debieron ser la causa de avivar su lascivo apetito, y que una noche, estando yo en mi aposento, bien cerrada la puerta, por temor que por descuido mi honestidad no se viese en peligro, sin saber cómo me la hallé delante, cuya vista me turbó de tal manera que me quitó la de mis ojos, me enmudeció la lengua, y no fui poderosa a dar voces. No tuve fuerzas para defenderme. Comenzó a decirme tales razones y comencé, no sé en qué momento, a tener por verdades sus falsedades. Y con más ánimo del que pudiera tener, le dije: así como estoy, señor, entre tus brazos, estuviera entre los de un león fiero, y el librarme de ellos me asegurara que lo que hiciera o dijera fuera en perjuicio de mi honestidad, yo os diría: tu vasalla soy, pero no tu esclava. Ni debe tener imperio la nobleza para deshonrarla y tener en poco la humildad de la mía. Todo esto he dicho porque no es pensar que de mí alcance cosa alguna el que no fuera mi legítimo esposo. Y dijo el desleal caballero: si no reparas más que en eso, bellísima Dorotea, ¿ves? Aquí te doy la mano que de ser lo tuyo. Y sean testigos de esta verdad los cielos, a quien ninguna cosa esconde. Y esta imagen de Nuestra Señora que aquí tienes. ¿Cuál es vuestro nombre, señora? Dorotea. Cuando Cardenio le oyó decir que se llamaba Dorotea, tornó de nuevo a sus sobresaltos y acabó de confirmar por verdadera su primera opinión, pero no quiso interrumpir el cuento por ver en qué venía a parar lo que él ya casi sabía. Solo dijo: ¿Que Dorotea es tu nombre, señora? Otra he oído yo decir del mismo que quizá corre parejas con tus desdichas. Pasa adelante, que tiempo vendrá en que te diga cosas que te espanten en el mismo grado que te lastimen. Si alguna cosa de mi hacienda sabéis, os ruego me la dijese luego. No le perdiera yo, señora, en decirte lo que pienso, si fuera de verdad lo que imagino. Y hasta ahora no se pierde coyuntura, ni a ti te importa el saberlo. Sea lo que fuere, lo que en mi cuento pasa fue que, tomando don Fernando una imagen de mi aposento, la puso por testigo de nuestro desposorio. Yo a esta sazón me dije a mí misma: no seré yo la primera que por vía de matrimonio haya subido de humilde a grande estado, ni será don Fernando el primero a quien hermosura o ciega afición, que es lo más cierto, haya hecho tomar compañía desigual a su grandeza. Si quiero con desdenes despedille, usará él de la fuerza y vendré a quedar deshonrada y sin disculpa. ¿Qué razones serán bastantes para persuadir a mis padres y a otros que este caballero entró a mi aposento sin consentimiento mío? Todas estas demandas y respuestas resolví yo en un instante, en la imaginación, y sobre todo me comenzaron en un instante a hacer fuerza y a inclinarme a lo que fue, sin yo pensarlo, mi perdición. Los juramentos de don Fernando, las lágrimas que derramaba, las muestras de verdadero amor, hubieran de rendir mi recatado corazón. Tornó don Fernando a reiterar sus juramentos, a humedecer sus ojos y confirmar sus juramentos. Apretóme más entre sus brazos y dejé de ser doncella por haberse cumplido lo que el apetito pidiese a don Fernando. Don Fernando no regresó. No pude verle en la calle ni en la iglesia. Esos días, esas horas fueron a ciegos. Comencé a descreer, a dudar de la fe de don Fernando. Me fue forzoso tener cuenta con mis lágrimas y con la compostura de mi rostro, por no dar ocasión que mis padres me preguntasen, llegándose a un punto en que salieron a plaza mis secretos pensamientos. Y esto fue porque a los pocos días se dijo en el lugar que don Fernando se había casado con una doncella hermosísima. Díjose que se llamaba Lucinda. oyó Cardenio el nombre de Luscinda y no hizo otra cosa que encoger los hombros, morderse los labios y enarcar las cejas y dejar de allí a poco caer de sus ojos dos fuentes de lágrimas. Llegó esta triste nueva a mis oídos y en lugar de helárseme el corazón en oílla, fue tanta la cólera y rabia que se encendió en él que faltó poco para salir a la calle dando voces. Al momento encerré en una almohada de lienzo un vestido de mujer y algunas joyas y dineros, y en el silencio de aquella noche salí de mi casa acompañada de muchas imaginaciones, llevada en vuelo del deseo de llegar a lo menos a decir a don Fernando me dijese con qué alma lo había hecho. Llegué en 2 días y entrando al pueblo pregunté por los padres de Luscinda. Al primero que le hice la pregunta me respondió más de lo que yo hubiera querido oír. Díjome que la noche que don Fernando se desposó con Luscinda, a ella le tomó un fuerte desmayo y que al desabrocharle el pecho para que le diese aire, le halló un papel escrito de la misma letra de Luscinda en que decía y declaraba que ella no podía ser la esposa de don Fernando porque lo era de Cardenio, que era un caballero muy principal de la misma ciudad, y que Cardenio, según decían, se halló en los desposorios y que viéndola casada se salió de la ciudad desesperado. Todos hablaban de ello en la ciudad. Luscinda había escapado. Estando pues en la ciudad, llegó a mis oídos un pregón donde se prometía grande hallazgo a quien me hallase. Al punto me salí de la ciudad y me entré por estas montañas sin otro pensamiento que esconderme en ellas y oír de mis padres y de quienes me andaban buscando. Esta es, señores, la historia de mi tragedia. Solo os ruego, me aconsejéis dónde podré pasar la vida sin el temor que tengo de ser hallada de los que me buscan. Cardenio había sentido tanta lástima como admiración de la desgracia de Dorotea que le tomó una mano diciendo: En fin, señora, que tú eres la hermosa Dorotea, la hija única del rico Clenardo. ¿Y quién sois vos, hermano, que así sabéis el nombre de mi padre? Porque yo, si mal no me acuerdo, no lo he nombrado. Soy Cardenio, aquel sin ventura que, según vos, señora, habéis dicho, Luscinda dijo que era su esposa. Yo, Dorotea, soy el que no tuvo ánimo para ver en qué paraba su desmayo, el que aguardó oír el sí a don Fernando. Yo os juro por la fe de caballero y de cristiano, de no desampararos hasta veros en poder de don Fernando, y que cuando con razones no le pudiere atraer a que conozca lo que os debe, de usar entonces la libertad que me concede ser caballero y poder con justo título desafialle en razón de la sinrazón que os hace, sin acordarme de mis agravios, cuya venganza dejaré al cielo por acudir en la tierra a los vuestros. Con lo que Cardenio dijo, se acabó de admirar Dorotea, y por no saber qué gracias dar a tan grandes ofrecimientos, quiso tomarle los pies para besárselos. Mas no lo consintió Cardenio, y el licenciado respondió por entrambos y aprobó el buen discurso de Cardenio. Contó asimismo con brevedad la causa que allí lo había traído con el cura por la extrañeza de la locura de don Quijote y cómo aguardaban a su escudero que había ido a buscarle. Vínosele a la memoria a Cardenio como por sueños la pendencia que con don Quijote había tenido y contóla a los demás, mas no supo decir por qué causa fue su cuestión. En esto oyeron voces y conocieron que el que las daba era Sancho Panza, quien por no haberlos hallado en el lugar donde los dejó, los llamaba a voces. ¡Señor cura! ¡Señor barbero! ¿Dónde estáis, señor cura, señor barbero? ¡Soy Sancho Panza, el escudero de don Quijote! Saliéronle al encuentro preguntándole por don Quijote. ¡Don Quijote! ¡Ah, don Quijote! Está arriba en el bosque, desnudo en camisa, flaco, amarillo y muerto de hambre y suspirando por su señora Dulcinea. Y puesto que le había dicho que ella le mandaba que saliese de aquel lugar y se fuese al del Toboso, donde le quedaba esperando, pero mi señor Don Quijote había respondido que estaba determinado de no parecer ante su fermosura hasta que hubiese fecho hazañas que le hiciesen digno de su gracia. Y que si aquello pasaba adelante, corría peligro de no ser emperador, como estaba obligado, que era lo menos que podía ser. Por eso que mirasen lo que se había de hacer para sacarle de allí. Le sacaremos de allí, mal que le pese. Yo haré de doncella menesterosa mejor que el barbero. Tengo vestidos con que hacerlo al natural. He leído muchos libros de caballerías y sé bien el estilo que tenían las doncellas cuando pedían sus dones a los andantes caballeros. Pues no es menester más, sino que luego se ponga por obra y que sin duda la buena suerte se muestre en favor nuestro. Pues, tan sin pensarlo, a vosotros, señores, se os ha comenzado a abrir la puerta para vuestro remedio, y a nosotros se nos ha facilitado la que habíamos de menester. Sacó luego Dorotea de su almohada una saya entera de cierta telilla rica y una mantellina de otra vistosa tela verde, y de una cajita un collar y otras joyas con que en un instante se adornó de manera que una rica señora parecía. A todos contentó en extremo su mucha gracia, donaire y hermosura, y confirmaron a don Fernando por de poco conocimiento, pues tanta belleza desechaba. Pero el que más se admiró fue Sancho Panza, por parecerle, porque así era de verdad, que en todos los días de su vida había visto tanta hermosura. Y así preguntó al cura con grande ahínco le dijese, ¿quién era aquella tan hermosa señora y qué era lo que buscaba por aquellos andurriales? Esta hermosa señora, hermano Sancho, es como quien no dice nada. Es la heredera por línea directa del varón del gran reino de Micomicón, la cual viene en busca de vuestro amo a pedirle un don, el cual es que le desfaga un entuerto o agravio que un mal gigante le tiene fecho. Y la fama de buen caballero tiene por todo lo descubierto. De Guinea ha venido a buscarlo esta princesa. Dichosa buscada y dichoso hallazgo. Y más si mi amo es tan venturoso que desfaga ese agravio y enderece ese entuerto, matando a ese hideputa de ese gigante que vuestra merced dice que sí matará si él le encuentra, si ya no fuese fantasma, que contra los fantasmas no tiene mi señor poder alguno. Así que, señor, todo el toque está en que mi amo se case luego con esta señora, que hasta ahora no sé su gracia y así no la llamo por su nombre. Llámase la princesa Micomicona, porque llamándose su reino Micomicón, claro está que ella se ha de llamar así. No hay duda en eso, que yo he visto a muchos tomar el apellido y alcurnia del lugar de donde vinieron y tomar las reinas los nombres de sus reinos. Así debe ser, y en lo de casarse vuestro amo, yo haré en ello todos mis poderíos. Ya en esto se había puesto Dorotea sobre la mula del cura y el barbero se había acomodado al rostro la barba de la cola de buey. Y le dijeron a Sancho que los guiase a donde Don Quijote estaba, al cual le advirtieron que no dijese nada a Don Quijote de conocer al licenciado y al barbero, puesto que ni el cura ni Cardenio quisieron ir con ellos, porque no se le acordase a Don Quijote la pendencia que con Cardenio había tenido, y el cura, porque no era menester para entonces su presencia. Y así los dejaron ir adelante, y ellos los fueron siguiendo a pie, poco a poco. No de avisar el cura a Dorotea lo que había de hacer, a lo que ella dijo que descuidasen, que todo se haría sin faltar punto, como lo pedían y pintaban los libros de caballería.

y tomóle de la otra mano a su señora, y entre los dos subieron en la mula. Así don Quijote, erguido en su Rocinante, el barbero y Dorotea en la mula y Sancho a pie, ganaron el sendero. Sancho, por parecerle que su señor se había de casar con aquella princesa y ser por lo menos rey de Micomicón, todo lo llevaba de buen gusto. Solo le daba pesadumbre que aquel reino era en tierra de negros. Y díjose a sí mismo: ¿qué se me da a mí que mis vasallos sean negros? Habrá más que cargar con ellos y traerlos a España, donde los podré vender y a donde me los pagarán de contado. Todo esto miraban de entre unas breñas Cardenio y el cura. Imaginó luego lo que harían para conseguir lo que deseaban y fue con unas tijeras que traía en un estuche que quitó con mucha preste la barba a Cardenio y vistióle un capotillo pardo que traía y dióle un herreruelo negro y él se quedó en calzas y en jubón. Hecho esto, puesto que ya los otros habían pasado adelante, con facilidad salieron al camino real antes que ellos. En efecto, se pusieron en el llano a la salida de la sierra y así como salió de ella don Quijote y sus camaradas, el cura se puso a mirar y al cabo de haberle una buena pieza estado mirando, se fue a él abiertos los brazos diciendo: ¡para bien se ha hallado el espejo de la caballería! El mi buen compatriota don Quijote de la Mancha, la florinata de la gentileza, el amparo y remedio de los menesterosos, la quintesencia de los caballeros andantes. Déjeme vuestra merced, señor, que no es razón que yo esté a caballo y una tan reverenda persona como vuestra merced esté a pie. Esto no consentiré yo de ningún modo. Estése la vuestra grandeza a caballo, pues estando a caballo acaba las mayores fazañas y aventuras que en nuestra edad se han visto. Que a mí, aunque indigno sacerdote, bastárame subir en las ancas de una de estas mulas de estos señores que con vuestra merced caminan. Aún no caía en cuenta, mi señor licenciado. Y yo sé que mi señora la princesa será servida por mi amor de mandar a su escudero dé a vuestra merced la silla de su mula, que él podrá acomodarse en las ancas si es que ellas la sufre. Sí sufre, a lo que yo creo. Y también sé que no será menester mandárselo al señor mi escudero, que él es tan cortés y tan cortesano que no consentirá que una persona eclesiástica vaya a pie pudiendo ir a caballo. Y fue el mal que al subir las ancas el barbero, la mula que era de alquiler, alzó un poco los cuartos traseros y dio dos coces en el aire. Concertáronse que por entonces subiese el cura la mula. Puestos todos a caballo, con Cardenio, barbero y Sancho Panza a pie, dijo don Quijote a la doncella: ¡vuestra grandeza, señora mía, guíe por donde más gusto diere! ¿Hacia qué reino quiere guiar vuestra señoría? ¿Es por ventura hacia el de Micomicón? Que sí debe ser, o yo sé poco de reinos. Sí, señor, hacia ese reino es mi camino. Si es así, por la mitad de mi pueblo hemos de pasar, y de allí tomará vuestra merced la derrota de Cartagena, donde se podrá embarcar con la Buenaventura. Vuestra merced está engañado. He llegado a ver lo que tanto deseaba por estas tierras, que es al señor don Quijote de la Mancha, cuyas nuevas llegaron a mis oídos, así como puse los pies en España, y ellas me movieron a buscarle para encomendarme a su cortesía y fiar mi justicia del valor de su invencible brazo. No más. Cesen mis alabanzas porque soy enemigo de todo género de adulación. Y aunque esta no lo sea, todavía ofenden mis castas orejas semejantes pláticas. Lo que yo sé decir, señora mía, que ora tenga valor o no, el que tuviere o no tuviere, se ha de emplear en vuestro servicio hasta perder la vida. Y he aquí, don Quijote, o caballero de la triste figura, mi historia. Mi padre díjome que muerta mi madre y al poco tiempo él, yo había de quedar huérfana. Un gigante llamado Pandafilando, al saber mi orfandad, vendría sobre mi reino y con algunos de mis vasallos pudiese camino a las Españas, donde hallaría el remedio de mis males, hallando a un caballero andante, el cual se había de llamar Don Quijote de la Mancha, o por otro nombre, el caballero de la triste figura. Solo me resta deciros que de cuanta gente de acompañamientos que de mi reino no me ha quedado, sino solo este bien barbado escudero. Os confirmo, oh alta y valerosa señora, el don que os he prometido y juro ir con vos al cabo del mundo, hasta verme al fiero enemigo vuestro a quien pienso, con la ayuda de Dios y de mi brazo, tajar la cabeza. ¿No oyes lo que pasa, Sancho amigo? ¿No te lo dije yo? Ya tenemos reino que mandar y reina con quien casar. Tiene razón vuestra merced. ¿Nota la diferencia? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Acabóse en la montaña la buena comida, y Don Quijote, Sancho Panza y amigos, con Cardenio con los vestidos de mozo que traía Dorotea cuando la hallaron. Llegaron otro día a la venta y asombro y espanto de Sancho Panza, y aunque él no quisiera entrar en ella por hechos anteriores, no pudo huir. La ventera, el ventero y Maritornes, que vieron a Don Quijote y a Sancho, les salieron a recibir con muestras de mucha alegría, y él las recibió con grave continente y aplauso, y díjoles que le aderezasen otro mejor lecho que la vez pasada, a lo cual le respondió la huéspeda que como la pagase mejor que la otra vez, que ella se la daría de príncipes. Y así le aderezaron uno razonable en el mismo camaranchón de marras, y él se acostó luego porque venía muy quebrantado y falto de juicio. Espantáronse todos los de la venta de la hermosura de Dorotea y aún del buen talle del zagal Cardenio. Hizo el cura que le aderezasen de comer lo que en la venta hubiese. Con esperanza de mejor paga y con diligencia la ventera les aderezó una razonable comida. Y a todo esto dormía Don Quijote, y fueron de parecer no despertalle, porque más provecho le haría dormir que el comer. Trataron sobre comida. La huéspeda les contó lo que con Don Quijote sucedieron, mirando si acaso no estaba allí Sancho. Como el cura dijese que los libros de caballería le habían vuelto a Don Quijote el juicio, dijo el ventero: No sé cómo puede ser eso. Que en verdad que, a lo que yo entiendo, no hay mejor letrado en el mundo. A lo menos, de mí sé decir que cuando oyó decir aquellos furibundos y terribles golpes que los caballeros pegan, que me toma gana de hacer otro tanto, y que quería estar oyéndolos noches y días. Así es la verdad, y a buena fe que yo también gusto mucho de oír aquellas cosas que son muy lindas, y más cuando cuentan que se está la otra señora debajo de unos naranjos abrazada con su caballero y que les está una dueña haciéndoles la guarda, muerta de envidia y con mucho sobresalto. Digo que todo esto es cosa de mieles. ¡Venid, venid, señores! ¡Venid, acudid presto y socorred a mi señor, que anda envuelto en la más reñida y trabada batalla que mis ojos han visto! ¡Viva Dios que ha dado una cuchillada al gigante enemigo de la señora princesa Micomicona, que le ha tajado la cabeza cercén a cercén como si fuera un nabo! ¿Qué decís, hermano? ¿Cómo diablo puede ser eso que decís, estando el gigante a 2000 leguas de aquí? ¡Tente, ladrón, malandrín, follón, que aquí te tengo y no te ha de valer tu cimitarra! No tienen que pararse a escuchar, sino entrar a despartir la pelea o ayudar a mi amo. Aunque ya no será menester, porque sin duda alguna el gigante ya está muerto y dando cuenta a Dios de su pasada y mala vida. Que yo vi correr la sangre por el suelo y la cabeza cortada y caída a un lado, que es tamaña como un gran cuero de vino. Que me maten si Don Quijote o un Don Diablo no ha dado alguna cuchillada en alguno de los cueros de vino tinto que a su cabecera estaban llenos. Y el vino derramado debe de ser lo que le parece sangre a este buen hombre. Y con esto entró en el aposento y todos tras él. Y hallaron a Don Quijote en el más extraño traje del mundo, en camisa, la cual no era tan cumplida que por delante le acabase de cubrir los muslos. Las piernas eran muy largas y flacas, llenas de vellos y no nada limpias. Tenía en la cabeza un bonetillo colorado grasiento. En su mano derecha desenvainada la espada, con la cual daba cuchilladas a todas partes, como si verdaderamente estuviera peleando con un gigante. Dorotea, que vio cuán corta y sutilmente estaba vestido Don Quijote, no quiso permanecer a ver la batalla, a tiempo que Sancho Panza buscaba la cabeza del gigante por todo el suelo. Ya yo sé que todo lo de esta casa es encantamiento, que la otra vez, en el mismo lugar donde me hallo, me dieron muchos mojicones y porrazos sin saber quién me los daba. Y ahora, no aparecer por aquí esta cabeza que vi cortar por mis mismísimos ojos y la sangre corría como de una fuente. ¿Qué sangre dices, enemigo de Dios y de sus santos? ¿No ves, ladrón, que la sangre y la fuente no es otra cosa que estos cueros que aquí están horadados y el vino tinto que nada en este aposento? ¡Que nadando vea yo en el infierno de quién los horadó! No sé nada, yo solo sé que vendré a ser tan desdichado que por no hallar esta cabeza se me ha de deshacer mi condado como la sal en el agua. Tenía el cura de las manos a Don Quijote, el cual, creyendo que había acabado la aventura y que se hallaba frente a la princesa Micomicona, se hincó delante del cura diciendo: Bien puede la vuestra grandeza, alta y hermosa señora, vivir hoy más segura que le pueda hacer mal esta mal nacida criatura. Y yo también, de hoy más, soy quito de la palabra que os di, pues, con el ayuda del alto Dios y con el favor de aquella por quien vivo yo y respiro, también he cumplido. No lo dije yo. Sí, que no estaba yo borracho. Mirad si tiene puesto ya en sal mi amo al gigante. Ciertos son los toros, mi condado está de molde. En mal punto y en hora menguada entró en mi casa este caballero andante, que nunca mis ojos lo hubieran visto, que tan caro me cuesta. Pues no se piense que por los huesos de mi padre y por el siglo de mi madre, si no me lo han de pagar un cuarto sobre el otro, o no me llamaría yo como me llamo, ni sería hija de quien soy. El cura lo sosegó todo, prometiéndoles de satisfacerles su pérdida lo mejor que se pudiese, así de los cueros como del vino. Dorotea consoló a Sancho Panza y, sosegados todos, escuchóse la voz del ventero que estaba a la puerta de la venta. ¡Ah! Esta que viene es una hermosa tropa de huéspedes. Si ellos paran aquí, ¡gaudiamus tenemos! ¿Qué gente es? Cuatro hombres vienen a caballo, a la jineta, con lanzas y adargas y antifaces negros, y una mujer vestida de blanco, en un sillón, cubierto el rostro, y dos mozos de a pie. ¡Ajá! ¡Y vienen cerca! ¡Tan cerca que ya llegan! Oyendo esto, Dorotea se cubrió el rostro y Cardenio se entró en el aposento de Don Quijote. Entraron en la venta los llegados cuando fueron de apear por el gentil talle de la mujer que venía. En todo este tiempo, ni ella ni ellos se quitaban los antifaces y ni hablaban palabra alguna. Solo que al sentarse en la silla que estaba a la entrada del aposento donde Cardenio se había escondido, dio un profundo suspiro y dejó caer los brazos como persona enferma y desmayada. Los mozos de a pie llevaron los caballos a las caballerizas. Viendo esto el cura, deseoso de saber qué gente era aquella, se fue donde estaban los mozos y preguntó lo que deseaba, el cual respondió: Pardiez, señor, yo no sabré deciros qué gente es esta. ¿Y la señora quién es? Tampoco sabré decir eso, porque en todo el camino no le he visto el rostro. Suspirar sí la he oído muchas veces y dar unos gemidos que parece que con cada uno de ellos quiere dar el alma. ¿Y habéis oído nombrar a alguno de ellos? No, por cierto, porque todos caminan con tanto silencio que es maravilla, porque no se oye entre ellos otra cosa que los suspiros y sollozos de la pobre señora, que nos mueven a lástima y sin duda tenemos creído que ella va forzada donde quiera que va. Y según se puede colegir por su hábito, ella es monja o va a serlo, que es lo más cierto. Y quizá porque no le deben hacer de voluntad el monjío, va triste como parece. Todo podría ser. Y dejándolo al mozo, se volvió a donde Dorotea, quien se alejaba hacia la embozada. Qué mal sentís, señora mía. Mirad si alguno de quien las mujeres suelen tener uso y experiencia de curarle, que de mi parte os ofrezco una buena voluntad de serviros. No os canséis, señor, en ofrecer nada a esa mujer, porque tiene por costumbre de no agradecer cosa que por ella se hace. Ni procuréis que os responda, si no queréis oír alguna mentira de su boca. El caballero que acercóse embozado era quien dijo el mozo que los demás obedecían. Y en cuanto él hablara, dijo la que había estado callando. Antes, por ser tan verdadera y tan sin trazas mentirosas, me veo ahora en tanta desventura. Y de esto vos mismo quiero que seáis el testigo, pues mi pura verdad os hace a vos falso y mentiroso. Oyó estas razones Cardenio bien clara y distintamente, como quien estaba en junto de quien las decía, que sólo la puerta del aposento de Don Quijote estaba en medio. Y así como las oyó, dando una gran voz, dijo: ¡Válgame Dios! ¿Qué es esto que oigo? ¿Qué voz es esta que está llegando a mis oídos? Volvió la cabeza a estos gritos aquella señora, toda sobresaltada, y no viendo quién las daba, se levantó en pie y fuese a entrar en el aposento, lo cual, visto por el caballero, la detuvo sin dejarla mover ni un paso. A ella, con la turbación y desasosiego, se le cayó el tafetán con que traía cubierto el rostro y descubrió una hermosura incomparable y un rostro milagroso, aunque descolorido y asombrado, porque con los ojos andaba rodeando todos los lugares donde alcanzaba su vista con tanto ahínco que parecía persona fuera de juicio. Teníala el caballero fuertemente asida por la espalda, y por estar tan ocupado en tenerla, no pudo alcanzarse el embozo que se le caía, como en efecto se le cayó del todo. Y alzando los ojos, Dorotea, que abrazada a la señora estaba, vio que el que la abrazaba a sí mismo la tenía era su esposo, don Fernando, y que apenas le hubo conocido, cuando arrojando de lo íntimo un luengo y tristísimo suspiro, se dejó caer de espaldas desmayado. Callaban todos y mirábanse. Dorotea a don Fernando, don Fernando a Cardenio, Cardenio a Luscinda y Luscinda a Cardenio. Mas quien primero rompió el silencio fue Luscinda, hablando a don Fernando. Dejadme, señor don Fernando, por lo que debéis ser quien soy, ya que por otro respeto no lo hagáis. Dejadme llegar al muro del que yo soy yedra, al arrimo de quien no me han podido apartar vuestras importunaciones, vuestras amenazas, vuestras promesas ni vuestras dádivas. Quizá con mi muerte quedaré satisfecho de la fe que le mantuve hasta el último trance de mi vida. Había entretanto vuelto Dorotea en sí y había escuchado las razones de Luscinda por las cuales vino en conocimiento de quién era. Y viendo que don Fernando aún no la dejaba de los brazos ni respondía a sus razones, esforzándose lo más que pudo, se fue a hincar de rodillas a sus pies, derramando hermosas lágrimas. Si ya no es, señor mío, que los rayos de este sol que en tus brazos eclipsado tienes te quitan y ofuscan los de tus ojos, ya habrás echado de ver que la que a tus pies está arrodillada es la sin ventura hasta que tú quieras, y la desdichada Dorotea. No querría que en tu imaginación cayese pensar que he venido aquí con pasos de mi deshonra. Tú quisiste que yo fuese tuya, y quisístelo de manera que, aunque ahora quieras que no lo sea, no será posible que tú dejes de ser mío. Mira, señor mío, que puede ser recompensa la hermosura y nobleza por quien me dejas, la incomparable voluntad que te tengo. Tú no puedes ser de la hermosa Luscinda, porque eres mío, ni ella puede ser tuya, porque es de Cardenio. Quieras o no quieras, yo soy tu esposa. Testigos son tus palabras, que no han ni deben ser mentirosas. Testigo será la firma que hiciste, testigo el cielo de lo que tú me prometías. Estas y otras razones dijo la lastimada Dorotea con tanto sentimiento y lágrimas que los mismos que la acompañaban y los que seguíanle a don Fernando y cuantos presentes estaban la acompañaban en ellas, escuchándola don Fernando sin replicarle palabra hasta que Dorotea dio fin a tantos sollozos. Mirándola estaba Luscinda, no menos lastimada de su sentimiento que admirada de su mucha discreción y hermosura. Abrió los brazos don Fernando dejando libre a Luscinda y a Dorotea dijo: Venciste, hermosa Dorotea, venciste. Porque no es posible tener ánimo para negar tantas verdades juntas. Si el piadoso cielo gusta y quiere que ya tenga algún descanso, leal y firme, hermosa señora mía, en ninguna parte creo yo que le tendrás más seguro que en estos brazos que ahora te reciben y en otro tiempo te recibieron, cuando la fortuna quiso que pudiese llamarte mía. A estas razones puso Luscinda en Cardenio los ojos y sin tener cuenta ningún honesto respeto, le echó los brazos al cuello, untando su rostro con él, y decille: Vos sí, señor mío, sois el verdadero dueño de esta vuestra cautiva. Aunque más lo impida la contraria suerte, y aunque más amenazas le hagan a esta vida, que en la vuestra se sustenta. Don Fernando, ¿qué es lo que piensas hacer? único refugio mío. Tú tienes a tus pies a tu esposa, y a la que quieres que lo sea está en brazos de su marido. Mira si estará bien, o te será posible deshacer lo que el cielo ha hecho, o si te convendrá querer levantar e igualar a ti mismo a la que delante de tus ojos tiene los suyos bañados de licor amoroso el rostro y pecho de su verdadero esposo. Por quien Dios es, te ruego, y por quien tú eres, te suplico que con quietud y sosiego permitas que estos dos amantes le tengan sin impedimento tuyo todo el tiempo que el cielo quisiere concedérsele. Y en esto mostrarás la generosidad de tu ilustre y noble pecho, y verá el mundo que tiene contigo más fuerza la razón que el apetito. Levantaos, señora mía, que no es justo que esté arrollada a mis pies la que yo tengo en mi alma. Y si hasta aquí no he dado muestras de lo que digo, quizá ha sido por orden del cielo para que, viendo yo en vos la fe con que me amáis, os sepa estimar en lo que merecéis. Mirad los ojos de la ya contenta Luscinda, y en ellos hallaréis disculpa de todos mis yerros, pues ella alcanzó lo que deseaba, y yo he hallado en vos lo que me cumple. Viva ella segura y contenta con su Cardenio, que yo rogaré al cielo que me deje vivir con mi Dorotea. Todos los aquí presentes comenzaron a derramar tantas lágrimas, los unos de contento propio y los otros del ajeno, que no parecía sino que algún grave y mal para todos había sucedido. Todo esto lo veía y lo escuchaba Sancho, no con poco dolor en su alma, viendo que se le desaparecían e iba en humo las esperanzas de su ínsula y que la linda princesa Micomicona se le había vuelto en Dorotea y el gigante en Don Fernando, mientras su amo se estaba durmiendo el sueño suelto, bien descuidado de todo lo sucedido. Todos en la venta estaban contentos y gozosos del buen suceso. Todo lo ponía en su punto el cura, como discreto, y a cada uno daba el parabién del bien alcanzado. Pero quien más jubilaba era la ventera, por la promesa de Cardenio y el cura que le habían hecho de pagalle todos los daños e intereses que por cuenta de Don Quijote le hubiesen venido. Solo Sancho era el afligido, el desventurado y el triste, y así con melancólico semblante entró a su amo, el cual acababa de despertar. Bien puede vuestra merced, señor triste figura, dormir todo lo que quisiere, sin cuidado de matar a ningún gigante ni de volver a la princesa a su reino, que ya todo está hecho y concluido. Eso creo yo bien, porque he tenido con el gigante la más descomunal, desaforada batalla que pienso tener en todos los días de mi vida. De un revés, ¡zas!, le derribé la cabeza al suelo, y fue tanta la sangre que le salió que los arroyos corrían por tierra como si fueran de agua. Como si fueran de vino tinto, pudiera vuestra merced decir mejor, porque quiero que sepa, si es que no lo sabe, que el gigante muerto es un cuero horadado y la sangre 6 arrobas de vino tinto que encerraba en su vientre, y la cabeza cortada es la que me parió. ¿Qué es lo que dices, loco? ¿Estás en tu seso? Levántese vuestra merced y verá el buen recado que ha hecho y lo que tenemos que pagar. Y verá a la reina convertida en una dama particular llamada Dorotea, con otros sucesos que si caen ellos le han de admirar. No me maravillaría nada de eso, porque si bien te acuerdas, la otra vez que estuvimos aquí, te dije yo que todo cuanto aquí sucedía eran cosas de encantamento. Y no sería mucho que ahora fuese lo mismo. Ahora bien, Dios lo remediará. Dame de vestir y déjame salir allá afuera, que quiero ver los sucesos y transformaciones que dices. Estoy informado, mi hermosa señora, este mi escudero, que la vuestra grandeza se ha aniquilado y vuestro ser se ha deshecho, porque de reina y gran señora que solía de ser, os habéis vuelto en una particular doncella. Si esto ha sido por orden del rey nigromante de vuestro padre, temeroso que yo no os diese la necesaria ayuda, digo que no supo ni sabe de la misa la media y que fue poco versado en las historias caballerescas. Digo, en fin, alta y desheredada señora, que si por la causa que he dicho vuestro padre ha hecho estos metamorfoseos en vuestra persona, que no le deis crédito alguno, porque no hay ningún peligro en la tierra por quien no se abra camino mi espada, con la cual, poniendo la cabeza de vuestro enemigo en tierra, os pondré a vos la corona de la vuestra en la cabeza en breves días. Quienquiera que os dijo, valerso caballero de la triste figura, que yo me había mudado y trocado de mi ser, no os dijo lo cierto, porque lo mismo fui ayer que hoy soy. Lo que resta es que mañana nos pongamos en camino, y en lo demás del buen suceso que espero, lo dejaré a Dios y al valor de vuestro pecho. Esto dijo la discreta Dorotea, y en oyéndola don Quijote se volvió a Sancho con muestras de mucho enojo. ¡Ah! Ahora te digo, Sanchuelo, que eres el mayor bellacuelo que hay en España. Dime, ladrón vagabundo, ¿no me acabaste de decir ahora que esta princesa se había vuelto una doncella que se llamaba Dorotea? ¿Y que la cabeza que corté a un gigante era la que te parió, con otros disparates que me pusieron en la mayor confusión que jamás he estado en todos los días de mi vida? ¡Voto! ¡Que estoy por hacer un estrago en ti, que te ponga sal en la mollera a todos cuantos mentirosos escuderos hubiere de caballeros andantes de aquí en adelante en el mundo! Mi señor, vuestra merced se sosiegue, que bien podría ser yo quien se hubiese engañado en lo que toca a la mutación de la señora princesa Micomicona, pero en lo que toca a la cabeza del gigante, o a lo menos a la horadación de los cueros y a lo de ser vino tinto la sangre, no me engaño, ¡vive Dios! Porque los cueros allí están heridos. De lo demás, de que la señora reina se esté como se estaba, me regocijo en el alma, porque me va a mi parte como cada hijo de vecino. Ahora te digo, Sancho, que eres un mentecato. Perdóname y basta. Pues no se hable más, don Quijote. Pues la señora princesa dice que se camine mañana, porque ya hoy es tarde. Hágase así y esta noche la podremos pasar en buena conversación hasta el venidero día, donde acompañaremos al señor don Quijote, porque queremos ser testigos de las valerosas e inauditas hazañas que ha de hacer en el discurso de esta grande empresa que a su cargo lleva. Yo soy el que tengo que serviros y acompañaros, y agradezco mucho a la merced que se me hace y la buena opinión que de mí se tiene, la cual procuraré que salga verdadera o me costará la vida, y aún más, si más costar me puede. Viéndose don Quijote libre y desembarazado de tantas pendencias como su escudero de las suyas, le pareció bien que sería bien seguir su comenzado viaje y dar fin a aquella grande aventura para que había sido llamado y escogido. Y así, con resuelta determinación, se fue a poner de hinojos ante Dorotea, la cual no le consintió que hablase palabra hasta que se levantase, y él, por obedecella, se puso en pie y dijo: es como un proverbio, fermosa señora, que la diligencia es madre de la buena ventura, y en muchas y graves cosas ha mostrado la experiencia que la solicitud del negociante trae a buen fin el pleito dudoso. Pero en ningunas cosas se muestra más esta verdad que en las de la guerra, a donde la celeridad y presteza previene los discursos del enemigo y alcanza la victoria antes que el contrario se ponga en defensa. Así que, señora mía, prevengamos, como tengo dicho, con nuestra diligencia sus designios

Y así ha de creer sin poner duda en ello que como en este castillo, según vos, señor caballero, decías, todas las cosas van y vienen por modo de encantamiento, podría ser, digo, que Sancho hubiese visto por esta diabólica vía lo que él dice que vio tan en ofensa de mi honestidad. Por el omnipotente, juro que la vuestra grandeza ha dado en el punto. Y que alguna mala visión se puso delante de este pecador Sancho, que le hizo ver lo que fuera imposible verse de otro modo que por el de encantos. No fuera que sé yo bien de la bondad e inocencia de este desdichado que no sabe levantar testimonios a nadie. Así es. Por lo cual debe vuestra merced, señor Don Quijote, perdonalle y reducille al gremio de su gracia, antes que sus tales visiones le sacasen de quicio. Así Don Quijote respondió al caballero Don Fernando que él perdonaba, y el cura fue por Sancho, el cual vino muy humilde, hincándose de rodillas, pidiendo la mano de su amo. Él se la dio, y después de habérsela dejado besar, le echó la bendición. Ahora acabarás de conocer, Sancho hijo, ser verdad lo que ya otras muchas veces te he dicho, de que todas las cosas de este castillo son hechas por vía de encantamento. Así lo creo yo, mi señor, excepto aquello de la manta que sucedió realmente por vía ordinaria. No lo creas, que si así fuera, yo te vengara entonces y aún ahora. Pero ni entonces ni ahora pude ni vi en quien tomar venganza de tu agravio. Días eran ya pasados que toda aquella ilustre compañía estaba en la venta, y pareciéndoles que ya era tiempo de partirse, dieron orden para que, sin ponerse al trabajo de volver, Dorotea y Don Fernando con Don Quijote a su aldea, con la invención de la libertad de la reina Micomicona, pudiesen el cura y el barbero llevársele como deseaban y procurar la cura de su locura en su tierra. Y lo que ordenaron fue que se concentraron en un carretero de bueyes que acertó a pasar por allí para que lo llevase. Hicieron una jaula de palos enrejados, capaz de que en ella pudiera caber Don Quijote y luego Don Fernando y sus camaradas, con los criados y los cuadrilleros, juntamente con el ventero. Todos, por orden al parecer del cura, se cubrieron los rostros y se disfrazaron, de modo que a Don Quijote le pareciese ser otra gente de la que en el castillo había visto. Hecho esto, con grandísimo silencio, se entraron a donde él estaba durmiendo y, asiéndole fuertemente, le ataron bien los pies y las manos. ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? Don Quijote intentó luchar y se dio en la cuenta de lo que su continua y desvariada imaginación le representaba, y se creyó que todas aquellas figuras eran fantasmas de aquel castillo y que sin duda ya estaba encantado, pues no se podía mover ni defender. No osó volver a descoser su boca hasta ver en qué paraba el asalto. Lo mismo hiciera Sancho Panza. Entrayendo la jaula, encerraron a Don Quijote y clavaron los maderos que no se pudieran romper a dos tirones. Tomáronle luego en hombros y al salir del aposento se oyó una voz temerosa. Oh caballero de la triste figura, no te dé afincamiento la prisión en que vas, porque así conviene para acabar más presto la aventura que tu gran esfuerzo te puso, la cual acabará cuando el furibundo león manchado con la blanca paloma tobosa yoguieren en uno y después de humilladas las altas cervices al blanco yugo matrimoniesco, de cuyo inaudito consorcio saldrán a la luz del orbe los bravos cachorros que imitarán las rampantes garras de su valeroso padre. No te desmaye ni escontente ver llevar así delante de tus ojos mismos a la flor de la caballería andante. Y asegúrote de parte de la sabia mentironiana que tu salario te sea pagado, Y porque no me es lícito decir otra cosa, adiós quedad, que yo me vuelvo a donde yo me sé. Y al acabar de la profecía, quedó Don Quijote consolado con la escuchada profecía, que luego coligió de todo en toda la significación de ella. Vio que le prometía el verse ayudantado en santo y debido matrimonio con su querida Dulcinea del Toboso. Y creyendo esto bien firmemente, dando un gran suspiro, dijo: «Oh, tú, quienquiera que seas, que tanto bien me has pronosticado, ruégote que pidas de mi parte al sabio encantador que mis cosas tiene a cargo, que no me deje perecer en esta prisión donde ahora me llevan, hasta verse cumplidas tan incomparables promesas. Y en lo que toca a la consolación de Sancho Panza, mi escudero, yo confío de su bondad y buen proceder, que no me dejará en buena ni en mala suerte, porque cuando no suceda por la suya o por mi corta ventura el poderle yo dar la ínsula o otra cosa equivalente que le tengo prometida, por lo menos su salario no podrá perderse, que en mi testamento, que ya está hecho, dejo declarado todo lo que se le ha de dar, no conforme a sus buenos servicios, sino a la posibilidad mía». Sancho Panza se le inclinó con mucho comedimiento y le besó entrambas manos, porque la una no pudiera por estar atadas. Tomaron la jaula en hombros aquellas visiones y la acomodaron en el carro de los bueyes. Cuando Don Quijote se vio de aquella manera enjaulado y encima del carro de bueyes, muchas y muy graves historias he yo leído de caballeros andantes, pero jamás he leído, ni visto, ni oído que a los caballeros encantados se les lleve de esta manera. ¡Vive Dios que me pone en confusión! Pero quizá la caballería de estos nuestros tiempos deben seguir otro camino que siguieron los antiguos. ¿Qué te parece de esto, Sancho, hijo? No sé lo que me parece, por no ser tan leído como vuestra merced en las escrituras andantes. Pero con todo eso, osaría afirmar y jurar que estas visiones que por aquí andan no son del todo católicas. ¿Católicas? ¡Mi padre! ¿Cómo han de ser católicas si son todos demonios que han tomado cuerpos fantásticos para venir a hacer esto y a ponerme en este estado? Y si quieres esta verdad, tócalos, pálpalos, y verás cómo no tienen cuerpo sino de aire, y cómo no consiste más de en la apariencia. Ya en esto, el cura se había concertado con los cuadrilleros que le acompañasen hasta su lugar, dándoles un tanto cada día. Colgó Cardenio el arzón de la silla de Rocinante, del un cabo la adarga y del otro la vacía, y por señas mandó a Sancho que subiese en su asno y tomase las riendas de Rocinante. Y puso a los dos lados del carro a los dos cuadrilleros con sus escopetas. Pero antes que se moviese el carro, salió la Ventera y Maritornes a despedirse de Don Quijote, fingiendo que lloraban de dolor de su desgracia. No lloréis, mis buenas señoras, que todas estas desdichas son anexas a los que profesan lo que yo profeso. Y si estas calamidades no me acontecieran, no me tuviera yo por famoso caballero andante. Perdonadme, famosas damas, si algún desaguisado por descuido mío os he hecho, que de voluntad y a sabiendas jamás le di a nadie. Y rogad a Dios que me saque de estas prisiones donde algún malintencionado encantador me ha puesto, que si de ella me veo libre, no se me caerá de la memoria las mercedes que en este castillo me habéis desfecho para gratificallas, servillas y recompensallas como ellas merecen. En tanto que las damas del castillo esto pasaban con Don Quijote, El cura y el barbero se despidieron de don Fernando y sus camaradas y de todas aquellas señoras, especialmente de Dorotea y Luscinda. Todos se abrazaron y quedaron de darse noticia de sus sucesos, diciendo don Fernando al cura dónde había de escribirle para avisarle en lo que paraba con don Quijote, asegurándole que no habría cosa que más justo le diera que saberlo. Subió el cura a caballo y también su amigo el barbero con sus antifaces, porque no fuesen luego conocidos por don Quijote, y pusiéronse a caminar tras el carro. Y la orden era esta: iba primero el carro, a los dos lados iban los cuadrilleros con sus escopetas. Seguía luego Sancho Panza, su asno, llevando de rienda a Rocinante. Detrás de todo esto iban el cura y el barbero sobre sus poderosas mulas, con grave y reposado continente, no caminando más que lo que permitía el paso tardo de los bueyes. Don Quijote iba sentado en la jaula, tendidos los pies y arrimado a la verja, con tanto silencio y tanta paciencia como si no fuera hombre de carne, sino estatua de piedra. En camino vio el cura que a sus espaldas venían 6 o 7 hombres de a caballo, bien puestos y aderezados, los cuales fueron presto alcanzados. Saludáronse cortésmente, y uno de los que venían en resolución, canónigo de Toledo y señor de los demás que le acompañaban, viendo la concretada procesión del carro y don Quijote enjaulado y aprisionado, no pudo dejar de preguntar qué significaba llevar a aquel hombre de aquella manera. Por dicha, vuestras mercedes, señores caballeros, son versados y peritos en esto de la caballería andante, porque si lo son, comunicaré con ellos mis desgracias, y si no, no hay para que me cansen de cillas. En verdad, hermano, sé más de los libros de caballerías que de las sumuolas de Villalpando. Así que si no está más que en esto, podéis comunicar conmigo lo que queráis. A la mano de Dios, señor caballero. Así quiero que sepades que yo voy encantado en esta jaula por envidia y fraude de malos encantadores, que la virtud es más perseguida de los malos que amada de los buenos. Caballero andante soy, de los que ha de poner su nombre en el templo de la inmortalidad para que sirva de ejemplo y de echado en los venideros siglos, si quisieren llegar a la cumbre y alteza honrosa de las armas. Dice verdad el señor Don Quijote de la Mancha. Señores, quiéranme bien o quiéranme mal por lo que dijere, el caso de ello es que así va encantado mi señor Don Quijote. Él tiene su entero juicio. Él come, bebe y hace sus necesidades como los demás hombres, y como las hacía ayer, antes que le enjaulasen. Siendo esto así, ¿cómo quieren hacerme a mí entender que va encantado? Pues yo he oído decir a muchas personas que los encantados ni comen, ni beben, ni duermen, ni hablan. Y mi amo, si no le van a la mano, hablará más que 30 procuradores. ¡Ah, señor cura, señor cura! Pensaba vuestra merced que no le conozco, y pensaba que yo no calo y adivino a dónde se encaminan estos nuevos encantamentos. Pues sepa que le conozco por más que se encubra el rostro, y sepa que le entiendo por más que disimule sus embustes. En fin, donde reina la envidia no puede vivir la virtud, ni a donde hay escaseza, la liberalidad. Todo esto que he dicho, señor cura, es más para encarecer a su paternidad que haga conciencia del mal tratamiento que a mi señor se le hace. Y mire bien, no le pida Dios en la otra vida esta prisión de mi amo y se le haga cargo de todos aquellos socorros y bienes que mi señor Don Quijote deja de hacer en este tiempo que está preso. ¡Adóbame esos candiles! ¿También vos, Sancho, sois de la cofradía de vuestro amo? En mal punto os empreñaste de sus promesas y en mal hora se os entró en los cascos la ínsula que tanto deseáis. ¡Yo no estoy preñado de nadie! ¡Ni soy hombre que me dejara empreñar del rey que fuese! Y aunque pobre, soy cristiano viejo y no debo nada a nadie. Y si ínsulas deseo, otros desean cosas peores. Vuestra merced mire cómo habla, señor barbero, que no todo es hacer barbas. Y en esto del encanto de mi amo, Dios sabe la verdad. Y quédese aquí porque peor es meneallo. A este punto llegó el canónigo y dijo al cura que viniera a quedarse en el hermoso valle que a la vista se ofrecía y por saber más hazañas de don Quijote. Mandó a uno de sus criados que se fuesen a la venta, que no lejos de allí estaba, y trujesen de ella lo que hubiese de comer. Ordenó el llevarse todas las cabalgaduras. Sancho acercóse a la jaula donde iba su amo. Señor, para descargo de mi conciencia, le quiero decir lo que pasa cerca de su encantamento. Y es que aquestos dos que vienen cubiertos los rostros son el cura de nuestro lugar y el barbero. Y imagino han dado esta traza de llevalle de esta manera de pura envidia que tienen, como vuestra merced se adelanta en hacer famosos hechos. Para la prueba de lo cual, le quiero preguntar una cosa. Y si me responde como creo que me ha de responder, tocará con la mano de este engaño y verá cómo no va encantado, sino trastornado el juicio. Pregunta lo que quisieres, hijo Sancho, que yo te satisfaré y responderé a toda tu voluntad. Y en lo que dices que aquellos que allí van y vienen con nosotros son el cura y el barbero, nuestros compatriotas y conocidos, bien podrá ser que parezcan ellos mismos. Pero que lo sean realmente y en efecto, eso no lo creas en ninguna manera. Lo que has de creer y entender es que si ellos se le parecen como dices, debe ser que los que me han encantado habrán tomado esa apariencia y semejanza. Así que bien puedes darte paz y sosiego en esto de creer que son lo que dices, porque así son ellos, como yo soy turco. Y en lo que toca querer preguntarme algo, di que yo te responderé, aunque me preguntes de aquí a mañana. ¡Válame Dios! ¿Es posible que vuestra merced sea tan duro y tan falto de meollo que no eche de ver que es pura verdad lo que le digo? ¿Y que en esta su prisión y desgracia tiene más parte la malicia que el encanto? Pero pues así es, yo le quiero probar evidentemente cómo no va encantado. Si no, dígame, así Dios le saque de esta tormenta y así sea en los brazos de mi señora Dulcinea cuando menos se piense. Acaba de conjurarme y pregunta lo que quisieres, que ya te he dicho que responderé con toda puntualidad. Lo que quiero saber que me diga, sin añadir ni quitar cosa ninguna, sino con toda la verdad, como se espera que la han de decir y la dicen todos aquellos que profesan las armas, como vuestra merced las profesa debajo de títulos de caballeros andantes. Digo que no mentiré. Acaba ya de preguntar, que en verdad me cansas con tantas salvas, plegarias y prevenciones, Sancho. Digo que yo estoy seguro de la bondad y verdad de mi amo, y así, porque hace al caso a nuestro cuento, pregunto, hablando con acatamiento, si acaso después que vuestra merced va enjaulado y a su parecer encantado en esta jaula, le ha venido gana y voluntad de hacer aguas mayores o menores, como suele decirse. No entiendo eso de hacer aguas, aclárate más si quieres que te responda derechamente. Ay, ¿es posible que no entienda vuestra merced de hacer aguas mayores o menores? Pues en la escuela destetan a los muchachos con ello. Pues sí, porque quiero decir, si le ha venido gana de hacer lo que no se excusa. entiendo, Sancho. Y muchas veces, y aún ahora la tengo. Sácame de esta tormenta. Sácame de este peligro. Que no anda todo limpio. Sácame, Sancho, sácame, Sancho, sácame. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. ¡Sácame de este peligro, Sancho! ¡Sácame! Cogido le tengo. Esto es lo que yo deseaba saber como al alma y como a la vida. Venga acá, señor. ¿Podría negar lo que comúnmente suele decirse por ahí cuando una persona está de mala voluntad? No sé qué tiene ese fulano, que ni come, ni bebe, ni duerme, ni responde a propósito de lo que le pregunta, que no parece sino que está encantado. ¿De dónde se viene a sacar que los que no comen, ni beben, ni duermen, ni hacen las obras naturales que yo digo, estos tales están encantados, pero no aquellos que tienen la gana que vuestra merced, y que bebe cuando se lo dan y come cuando lo tienen, y responde a todo aquello que le preguntan? Verdad, dice Sancho, pero ya te he dicho que hay muchas maneras de encantamiento y podría ser que con el tiempo se hubiesen mudado de unos en otros y que ahora se use que los encantados hagan todo lo que yo hago, aunque antes no lo hacía. Pues con todo eso, sería bien que vuestra merced, para mayor abundancia y satisfacción, probase a salir de esta cárcel, que yo me obligo con todo mi poder a facilitarlo y aún a sacarle de ella. Y probase de nuevo a subir sobre su buen Rocinante, que también parece que va encantado según va de melancólico y triste. Y hecho esto, probásemos otra vez la suerte de buscar más aventuras. Y si nos sucediese bien, tiempo nos queda para volvernos a la jaula, en la cual prometo a ley de buen y leal escudero de encerrarme juntamente con vuestra merced. Si acaso fuere vuestra merced tan desdichado, o yo tan simple, que no acierte a salir con lo que digo. Ah, yo soy contento de hacer lo que dices, Sancho, hermano. Y cuando tú veas coyuntura de poner en obra mi libertad, yo te obedeceré en todo y por todo. Pero tú, Sancho, verás cómo te engañas en el conocimiento de mi desgracia. En estas pláticas entretuvieron el caballero andante y el malandante escudero, hasta que llegaron donde ya apeados los aguardaban el cura, el canónigo y el barbero. Desunció luego los bueyes de la carreta el boyero y dejólos andar a sus anchas por aquel verde y apacible sitio, cuya frescura convidaba a quererla gozar, no a las personas tan encantadas como Don Quijote, sino a los tan advertidos y discretos como su escudero, el cual le rogó al cura que permitiese a su señor saliese por un rato de la prisión como requería la decencia de un tal caballero como su amo. Entendióle el cura lo que le pedía, si no temiera que en viéndose su señor en libertad había de hacer de las suyas e irse donde jamás gentes le viesen. Yo le fío de la fuga. Yo y todo. Y más si me da la palabra como caballero de no apartarse de nosotros hasta que sea nuestra voluntad. Sí doy. Cuanto más que el que está encantado como yo no tiene libertad para hacer de su persona lo que quisiere, porque el que le encantó le puede hacer que mueva de un lugar entre siglos y si hubiere huido, lo hará volver en volandas. ¿Y qué pues esto era así? Bien podía soltalle, y más siendo tan en provecho de todos. Y del no soltalle le protestaba que no podía dejar de fatigalles el olfato si de allí no se desviaban. Tomóle la mano el canónigo, aunque las tenía atadas, y debajo de su buena fe y palabra le desenjaularon, de que él se alegró infinito y en grande manera de verse fuera de la jaula. Y lo primero que hizo fue estirarse todo el cuerpo. Y luego se fue donde estaba Rocinante, y dándole dos palmadas en las ancas: «Aún espero en Dios y en su bendita madre, flor y espejo de los caballos, que presto nos hemos de ver los dos cual deseamos, Rocinante. Tú con tu señora cuestas, y yo encima de ti, ejercitando el oficio para que Dios me echó al mundo». Y diciendo esto, don Quijote se apartó con Sancho en remota parte, de donde vino más aliviado y con más deseos de poner en obra lo que su escudero le ordenase. Mirábale el canónigo y admirábase de ver la extrañeza de su grande locura, y de que en cuanto hablaba y respondía mostraba tener bonísimo entendimiento, y solamente venía a perder los estribos en tratándole de caballero. Y así, movido de compasión, después de haberse sentado en la verde hierba para esperar el repuesto del canónigo, le dijo: «¿Es posible, señor hidalgo, que haya podido tanto con vuestra merced la amarga y ociosa lectura de los libros de caballería, que le hayan vuelto el juicio de mozo y venga a creer que va encantado con otras cosas de este jaez? Tan lejos de ser verdaderas como lo está la misma mentira de la verdad. ¿Y cómo es posible que haya entendimiento humano que se dé a entender que ha habido en el mundo aquella infinidad de amadises y aquella turba multa de tanto famoso caballero? Tanto palafrén, tanta doncella andante, tantas sierpes, tantos endriagos, tantos gigantes, tantas inauditas aventuras, tantos desaforados encuentros, encantamentos, batallas, princesas enamoradas y finalmente tantos y tan disparatados casos como los libros de caballería contienen. De mí, sé decir cuando los leo que todos son mentira y liviandad. Ea, don Quijote, duélase de sí mismo y redúzgase al gremio de la discreción, y sepa usar de la mucha que el cielo fue servido de darle, empleando el felicísimo talento de su ingenio en otra lectura que redunde en aprovechamiento de su conciencia y en aumento de su honra». Atentísimo estuvo don Quijote escuchando las razones del canónigo, y cuando vio que había puesto fin a ellas, después de haberle estado mirando buen espacio: «Paréceme, señor hidalgo, que la plática de vuestra merced se ha encaminado a querer darme a entender que no ha habido en el mundo caballeros andantes, y que todos los libros de caballería son falsos, mentirosos, dañadores e inútiles para la república, y que yo he hecho mal en leerlos, y peor en creerlos, y más mal en imitarlos, habiéndome puesto a seguir durísima profesión de la caballería andante que ellos enseñan, negándome que no ha habido en el mundo amadises, ni de Gaula, ni de Grecia, ni todos los otros caballeros de que las escrituras están llenas». «Todo es el pie de la letra, como vuestra merced lo va relatando». «Añadió también vuestra merced diciendo que me habían hecho mucho daño tales libros, pues me habían vuelto el juicio y puéstome en una jaula, y que me sería mejor hacer la enmienda y mudar de lectura, leyendo otros libros más verdaderos y que mejor deleitan y enseñan». «Pues así es, así es». «Pues yo hallo por mi cuenta que el sin juicio y el encantado es vuestra merced, pues se ha puesto a decir tantas blasfemias contra una cosa tan recibida en el mundo y tenida por tan verdadera, que el que la negase, como vuestra merced la niega, merecería la misma pena que vuestra merced dice que da a los libros cuando los lee y le enfadan. Porque querer dar a entender a nadie que Amadís no fue en el mundo, ni todos los otros caballeros aventureros de que están colmadas las historias, será querer persuadir que el sol no alumbra, ni el hielo enfría, ni la tierra sustenta. ¿Qué ingenio puede haber en el mundo que pueda persuadir lo de la infanta Floripes y Guy de Borgoña? Y lo de Fierabrás con la fuente de Mantible, que sucedió en el tiempo de Carlomagno. ¡Qué voto a tal! Que es tanta verdad como es ahora de día. Y si es mentira, también lo debe ser que no hubo Héctor, ni Aquiles, ni la guerra de Troya, ni los 12 pares de Francia, ni el rey Artús de Inglaterra. Niéguenme a sí mismo que no fue a buscar las aventuras a Alemania don Fernando de Guevara. Digan que fueron burlas las justas de Suero de Quiñones del Paso, con muchas otras hazañas hechas por caballeros cristianos de estos y de los reinos extranjeros, tan auténticas y verdaderas, que torno a decir que el que las negase carecería de toda razón y buen discurso. Admirado quedó el canónigo de oír la mezcla que don Quijote hacía de verdades y mentiras, y de ver la noticia que tenía de todas aquellas cosas tocantes y concernientes a los hechos de su andante caballería. No puedo yo negar, señor don Quijote, que no sea verdad algo de lo que vuestra merced ha dicho, especialmente a lo que toca a los caballeros andantes españoles. Y asimismo quiero conceder que hubo 12 pares de Francia, pero no quiero creer que hicieron todas aquellas cosas. En lo que sí, de que hubo Cid, no hay duda. Mas no me obligo a creer las historias de tantos amadises, ni la de tanta turbamulta de caballeros, como por ahí nos cuentan, ni es razón que un hombre como vuestra merced, tan honrado y de tan buenas partes, y dotado de tan buen entendimiento, se dé a entender que son verdaderas tantas y tan extrañas locuras como las que están escritas en los disparatados libros de caballería. Bueno está eso. Los libros están impresos con licencia de los reyes y con aprobación de aquellos a quien se remitieron, y que con gusto general son leídos y celebrados de los grandes y los chicos, de los pobres y los ricos, de los letrados e ignorantes, de los plebeyos y caballeros. Finalmente, de todo género de persona y de cualquier estado y condición que sean. Había de ser mentira, y más llevando tanta apariencia de verdad, pues nos cuentan el padre, la madre, la patria, los parientes, la edad, el lugar y las hazañas, punto por punto y día por día, que tal caballero hizo o caballeros hicieron. ¡Calle vuestra merced! ¡No diga tal blasfemia! Créame que le aconsejo en esto lo que debe de hacer como discreto. Si no, léanlos y verá el gusto que recibe de su leyenda. Créame, lea estos libros y verá cómo le destierran la melancolía que tuviere y le mejoran la condición si acaso la tiene mala. De mí sé decir que después que soy caballero andante, soy valiente, comedido, liberal, bien criado, generoso, cortés, atrevido, blando, paciente, sufridor de trabajo, de prisiones, de encantos. Y aunque ha tan poco que me vi encerrado en una jaula como loco, pienso, por el valor de mi brazo, favoreciéndome el cielo, y no siendo contraria a la fortuna, en pocos días, verme rey de algún reino, a donde pueda mostrar el agradecimiento y liberalidad que mi pecho encierra. Trabaje vuestra merced, señor don Quijote, en darme ese condado tan prometido de vuestra merced como de mí esperado, que yo le prometo que no me falte a mí habilidad para gobernarle. Yo no sé que haya más que decir. Solo me guío por el ejemplo que me da el gran Amadís de Gaula, que hizo a su escudero conde de la Ínsula Firme. Y así puedo yo, sin escrúpulo de conciencia, hacer conde a Sancho Panza, que es uno de los mejores escuderos que caballero andante ha tenido. Ayúdame, Sancho mío, a ponerme sobre el carro encantado, que ya no estoy para oprimir la silla de Rocinante. Eso haré de muy buena gana, señor mío. Y volvamos a mi aldea en compañía de estos señores que su bien desean. Y allí daremos orden de hacer otra salida que nos sea de más provecho y fama. Bien dice, Sancho. Y será gran prudencia dejar pasar el mal influjo de las estrellas. El canónigo y el cura y Sancho Panza pusieron a Don Quijote en el carro como venían antes y prosiguieron el camino. Los cuadrilleros no quisieron pasar adelante y el cura les pagó lo que se debía. El canónigo pidió al cura le avisase el suceso de Don Quijote, si sanaba de su locura o si proseguía en ella. Y con esto tomó licencia para seguir su viaje. En fin, todos se dividieron y apartaron, quedando solos el cura y el barbero, Don Quijote y Panza. Y el bueno de Rocinante, que a todo lo que había visto estaba con tanta paciencia como su amo. El boyero unció sus bueyes y siguió el camino que el cura quiso. Y a cabo de 6 días, llegaron a la aldea de Don Quijote, a donde entraron a la mitad del día, que acertó a ser domingo, y la gente estaba toda en la plaza, por la cual atravesó el carro de Don Quijote. Acudieron todos a ver lo que en el carro venía, y cuando vieron a su compatriota, quedaron maravillados. Y un muchacho salió corriendo a dar las buenas nuevas a su ama y a su sobrina de que su tío y señor venía flaco y amarillo, tendido sobre un montón de heno y sobre un carro de bueyes. Cosa de lástima fue oír los gritos que las dos buenas señoras alzaron, las bofetadas que se dieron, las maldiciones que de nuevo echaron a los libros de caballería, todo lo cual se renovó cuando vieron entrar a Don Quijote por sus puertas. El cura y el barbero se estuvieron casi un mes sin verle, por no renovarle y traerle a la memoria cosas pasadas, pero no por esto dejaron de visitar a su sobrina y ama, encargándolas tuviesen cuenta con regalarle, dándole a comer cosas confortativas y apropiadas para el corazón y el cerebro. De donde procedía, según buen discurso, toda su mala aventura. Visitáronle, en fin, y halláronle sentado en cama. Fuera de él, bien recibidos, preguntáronle por su salud, y él dio cuenta de sí y de ella con mucho juicio, con muy elegantes palabras. Halláronse presentes en la plática la sobrina y el ama, y no se hartaban de dar gracias a Dios de ver a su señor con tan buen entendimiento. Pero el cura, mudando el propósito primero, quiso hacer de todo en todo experiencia si la sanidad de Don Quijote era falsa o verdadera, y así de lance en lance vino a contar algunas nuevas que habían venido de la corte, y en 3 dijo que se tenía por cierto que el turco bajaba con una poderosa armada y que no se sabía su designio ni a dónde había de descargar tan gran nublado. Don Quijote respondió: Su majestad ha hecho como prudentísimo guerrero en proveer sus estados con tiempo. porque no le halle desprevenido el enemigo. Pero si tomara mi consejo, aconsejárale yo que usara de una prevención de la cual su majestad, la hora de ahora, debe estar muy ajeno de pensar en ella. ¿Cuál es la prevención? Quizá podría ser tal que se pusiese en la lista de los muchos advertimientos impertinentes que se suelen dar a los príncipes. El mío, señor rapador, no será impertinente, sino perteneciente. Ni es imposible ni disparatado, sino el más fácil, el más justo y el más mañero y breve que puede saber en pensamiento de arbitrante alguno. No querría que le dijese yo aquí ahora y amaneciese mañana en los oídos de los señores consejeros y se llevase otro las gracias y el premio de mi trabajo. ¡Ay, que me maten si no quiere mi señor volver a ser caballero andante! Caballero andante he de morir, y baje o suba el turco cuando él quisiere y cuán poderosamente pudiere, que otra vez digo que Dios me entiende. Se oyeron en ese momento voces en el patio, y Don Quijote, el cura y el barbero acudieron al ruido donde aquellas voces, que no eran otras que se daban entre Sancho Panza, el ama y la sobrina de Don Quijote, que no dejabanle entrar. ¿Qué quiere este mostrenco en esta casa? Idos a la vuestra, hermano, que vos sois, sino otro, el que destrae y sonsaca a mi señor y le lleva por esos andurriales. ¡Ama de Satanás! El sonsacado y el destraído y el llevado por esos andurriales soy yo, no tu amo. Él me llevó por esos mundos y vosotras os engañáis en la mitad del justo precio. Él me sacó de mi casa con engañifas prometiéndome una ínsula que hasta ahora la espero. Malas ínsulas te ahoguen. ¿Y qué son ínsulas? ¿Es alguna cosa de comer? Golosazo comilón que tú eres. No es comer, sino de gobernar y regir mejor que 4 ciudades y 4 alcaldes de la corte. Con todo y eso, no entraréis acá, saco de maldades y costal de malicias. Id a gobernar vuestra casa y labrar vuestros pegujares y dejaos de pretender ínsulas ni ínsulas. Grande gusto recibían el cura y el barbero de oír el coloquio de los tres. Pero Don Quijote, temeroso de que Sancho se descosiese y desbuchase algún montón de maliciosas necedades y tocase puntos que no le estarían bien a crédito, le llamó y hizo que las dos callasen y dejasen entrar a Sancho. El cura y el barbero se despidieron de Don Quijote y este y Sancho se encerraron. Estando solos, Don Quijote le dijo: mucho me pesa, Sancho, que hayas dicho y digas que yo fui el que te saqué de tus casillas. Juntos salimos, juntos fuimos y juntos peregrinamos una misma fortuna y una misma suerte ha corrido por los dos. Si a ti te mantearon una vez, a mí me han molido 100, y esto es lo que te llevo de ventaja. Eso estaba puesto en razón, mi señor, porque según vuestra merced dice, más anejas son a los caballeros andantes las desgracias que a los escuderos. Sancho, cuando la cabeza duele, todos los miembros duelen, y así, siendo yo tu amo y señor, soy tu cabeza y tú mi parte, pues eres mi criado, y por esta razón, el mal que a mí me toca o tocare, a ti te ha de doler y a mí el tuyo. Pero dejemos esto ahora, que tiempo habrá donde lo ponderemos y pongamos en su punto. Sancho, amigo, ¿qué es lo que dicen de mí por ese lugar? ¿En qué opinión me tiene el vulgo? ¿En qué los hidalgos y en qué los caballeros? ¿Qué dicen de mi valentía? ¿Qué de mis hazañas y de mi cortesía? ¿Qué se platica del asunto que he tomado de resucitar y volver al mundo la ya olvidada orden caballeresca? Finalmente, quiero que me digas, Sancho, lo que acerca de esto ha llegado a tus oídos. Y esto me has de decir sin añadir al bien ni quitar al mal cosa alguna. Que de los vasallos leales es decir la verdad a sus señores en su ser y figura propia. Sancho, discreta y bien intencionadamente pongas en mis oídos la verdad de las cosas que supieres. Eso haré yo de muy buena gana, señor mío, con condición que vuestra merced no se ha de enojar de lo que le dijere, pues quiere que lo diga en cuero, sin vestirlo de otras ropas de aquellas con que llegaron a mi noticia. De ninguna manera me enojaré. Bien puedes hablar libremente, Sancho, y sin rodeo alguno. Pues lo primero que digo es que el vulgo tiene a vuestra merced por grandísimo loco, y a mí por no menos mentecato. Los hidalgos dicen que no conteniéndose vuestra merced en los límites de la hidalguía, se ha puesto don y se ha arremetido a caballero con 4 cepas y 2 yugadas de tierra, y con un trapo atrás y otro adelante. Dicen los caballeros que no querrían que los hidalgos se opusiesen a ellos, especialmente aquellos hidalgos escuderiles que dan humo a los zapatos y toman los puntos de las medias negras con seda verde. Eso no tiene que ver conmigo, pues ando siempre bien vestido y jamás remendado. Roto bien podría ser, y roto más de las armas que del tiempo. En lo que toca a la valentía, cortesía y hazañas de vuestra merced, han diferentes opiniones. Unos dicen loco pero gracioso, otros valiente pero desgraciado, otros cortés pero impertinente. Y por aquí van discurriendo tantas cosas que ni a usted ni a mí nos dejan hueso sano. Mira, Sancho, donde quiera que está la virtud, en eminente grado está perseguida. Pocos o ninguno de los famosos varones que pasaron dejó de ser calumniado de la malicia. Julio César, animosísimo, prudentísimo y valentísimo capitán, fue notado de ambicioso y algún tanto no limpio, ni en sus vestidos ni en sus costumbres. Alejandro, a quien sus hazañas le alcanzaron el renombre de Magno, dicen de él que tuvo sus ciertos puntos de borracho. De Hércules, el de los muchos trabajos, se cuenta que fue lascivo y muelle. ¡Oh, Sancho! Son tantas calumnias. Entre tantas de buenos pueden pasar las mías como no sean más de las que has dicho. Ahí está el toque, cuerpo de mi padre. Lo de hasta aquí son tortas y pan pintado. Anoche llegó el hijo de Bartolomé Carrasco, que viene de estudiar de Salamanca, hecho bachiller. Me dijo que andaba en libros de historias vuestra merced con nombre de el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Y dice que a mí me mientan en ella con mi mismo nombre Sancho Panza y a la señora Dulcinea del Toboso con otras cosas que pasamos nosotros a solas. Que me hice cruces de espantado. ¿Cómo las pudo saber el historiador que escribió eso? Yo te aseguro, Sancho, que debe ser algún sabio encantador el autor de nuestra historia, que a los tales no se les encubre nada de lo que quieren escribir. En estas y otras semejantes pláticas se les pasó aquella noche y el día siguiente sin acontecerles cosa que de contar fuere. En fin, otro día de otros tantos descubrieron al anochecer la gran ciudad del Toboso, con cuya vista alegráronse los espíritus de Don Quijote y se le entristecieron a Sancho, porque no sabía la casa de Dulcinea ni en su vida la había visto, como no la había visto su señor, de modo que el uno por verla y el otro por no haberla visto estaban alborotados. Y no imaginaba Sancho qué había de hacer cuando su dueño le enviase al Toboso. Finalmente, entrada la noche, ordenó don Quijote entrar en la ciudad. Sancho, hijo, guía al palacio de Dulcinea. Quizá podría ser que la llevemos despierta. ¿A qué palacio tengo que guiar, mi señor? Que en el que vi su grandeza no era sino una casa muy pequeña. Debía estar retirada entonces en algún pequeño apartamiento de su alcázar, solazándose a solas con sus doncellas, como es uso y costumbre de las señoras y princesas. Es hora, por ventura, de hallar la puerta abierta. Hallemos primero una por una el alcázar, que entonces yo te diré, Sancho, lo que será bien que hagamos. ¡Sancho! ¿O que yo veo poco aquel bulto grande y sombra que desde aquí se descubre? La debe de hacer el palacio de la Dulcinea. Pues guíe vuestra merced. Quizá sea así. Con la iglesia hemos dado, Sancho. Ya lo veo. Y plega a Dios que no demos con nuestra sepultura. Que no es buena señal andar por los cimenterios a tales horas. Y más habiendo yo dicho, vuestra merced, si mal no me acuerdo, que la casa de esta señora ha de estar en una callejuela sin salida. ¡Mentecato! ¿A dónde tú has hallado que los alcázares y palacios reales estén edificados en callejuelas sin salida? Habla con respeto de las cosas de mi señora y tengamos la fiesta en paz. No arrojemos la soga tras el caldero. ¿Con qué paciencia podré llevar que quiera vuestra merced que de una sola vez que vi la casa de nuestra ama la haya de saber siempre y hallarla a medianoche, no hallándola vuestra merced que la ha de haber visto millares de veces? ¡Tú me harás desesperar, Sancho! ¡Ven acá, hereje! ¿No te he dicho mil veces que en todos los días de mi vida no he visto a la sin par Dulcinea? Ni jamás atravesé los umbrales de su palacio, y que solo estoy enamorado de oídas y de la gran fama que tiene de hermosa y discreta. Ahora lo oigo, y digo que pues vuestra merced no la ha visto, ni yo tampoco. Eso no puede ser, que por lo menos ya me has dicho tú que la viste a echando trigo, cuando me trujiste la respuesta de la carta que le envié contigo. No se atenga a eso, señor, porque le hago saber que también fue de oídas la vista y la respuesta que le truje. Porque así sé yo quién es la señora Dulcinea como dar un puño en el cielo. ¡Sancho, Sancho! Tiempos hay de burlas y tiempos donde caen y parecen mal las burlas. No porque yo diga que ni he visto ni hablado a la señora de mi alma, has de decir tú también que ni la has hablado ni visto, siendo tan al revés como sabes. Rabiaba Sancho para sacar a su amo del pueblo, porque no averiguase la mentira de la respuesta que de parte de Dulcinea le había llevado, y así dio priesa a la salida, que fue luego ya 2 millas del lugar donde hallaron la floresta o bosque donde don Quijote se emboscó, en tanto que Sancho volvía a la ciudad a hablar con Dulcinea, y que no volviese a su presencia sin haber hablado de su parte a la señora, pidiéndola fuese servida de dejarse ver de su cautivo caballero y se dignase echarle su bendición. Apenas salido del bosque, Sancho se apeó del jumento y, sentándose al pie de un árbol, comenzó a hablar consigo mismo. Sepamos ahora, Sancho hermano, ¿a dónde va vuesa merced? ¿Va a buscar algún jumento que se le haya perdido? No, por cierto. ¿Pues qué va a buscar? Voy a buscar, como quien no dice nada, a una princesa, y en ella al sol de la hermosura y a todo el cielo junto. ¿Y a dónde pensáis hallaréis eso que decís, Sancho? ¿A dónde? En la gran ciudad del Toboso. ¿Y bien? ¿Y de parte de quién la vais a buscar? De parte del famoso caballero Don Quijote de la Mancha. Todo eso está muy bien. ¿Y sabéis su casa, Sancho? Mi amo dice que han de ser unos reales palacios o unos soberbios alcázares. ¿Y habéisla visto algún día por ventura? Ni yo ni mi amo la habemos visto jamás. ¿Y pareceos que fuera acertado y bien hecho que si lo del Toboso supieran que estáis vos aquí con intención de ir a sonsacarle sus princesas y a desasosegarles a sus damas, viniesen y os moliesen las costillas a puros palos y no os dejasen hueso sano? Este soliloquio pasó consigo Sancho, y lo que sacó de él fue que volvió a decirse: este mi amo, por mil señales he visto que es un loco de atar. Y yo también, yo no le quedo en zaga, pues soy más mentecato que él, pues le sigo y le sirvo. Si es verdadero refrán que dice: dime con quién andas, decirte he quién eres. No será muy difícil hacerle creer que una labradora, la primera que me topare por aquí, es la señora Dulcinea. Con esto pensó Sancho, quedó sosegado su espíritu. Se detuvo aquí hasta tarde, por dar lugar a que don Quijote pensase que le había tenido para ir y volver del Toboso. Y sucedióle todo tan bien que cuando se levantó para subir en el rucio, vio que del Toboso hacia donde él estaba venían tres labradoras sobre tres pollinos. Así como Sancho las vio, volvió a buscar a su señor don Quijote y hallóle suspirando y diciendo mil amorosas lamentaciones. ¿Qué hay, Sancho amigo? ¿Podré señalar este día con piedra blanca o piedra negra? Mejor será que vuestra merced la señale con almagre, como rétulos de cátedras, porque le echen bien de ver las que le vieren. ¿Buenas nuevas traes? Tan buenas que no tiene más que hacer vuestra merced sino picar a Rocinante y salir a lo raso a ver a la señora Dulcinea del Toboso, que con otras doncellas suyas viene a ver a vuesa merced. ¡Santo Dios! ¿Qué es lo que dice, Sancho amigo? Mira, no me engañes, ni quieras con falsas alegrías alegrar mis verdaderas tristezas. ¿Qué sacaría yo con engañar a vuestra merced? Pique, señor, y venga, y verá venir a la princesa, nuestra ama, vestida y adornada, en fin, como quien es ella. Sus doncellas y ella, todas son una ascua de oro, todas mazorcas de perlas, todas son diamantes, todas rubíes, todas telas de brocado. Los cabellos sueltos por las espaldas, que son otros tantos rayos de sol que andan jugando con el viento. Y sobre todo, vienen a caballo sobre tres cananeas remendadas que no hay más que ver. ¿A caneas querrás decir, Sancho? Poca diferencia hay. Pero vengan sobre lo que vinieren, ellas vienen las más galanas señoras que se puedan desear. Especialmente la princesa Dulcinea, mi señora, que pasma los sentidos. Vamos, Sancho, hijo. Y en albricias de estas, no esperadas como buenas nuevas, te mando el primer despojo, el mejor que ganare en la primera aventura que tuviere. Ya en esto salieron de la selva y descubrieron cerca las tres aldeanas. Tendió los ojos don Quijote por todo el camino del Toboso y como no vio sino a las tres labradoras, turboso todo y preguntó a Sancho si las había dejado a la señora Dulcinea y a las doncellas fuera de la ciudad. ¿Cómo fuera de la ciudad? ¿Por ventura tiene vuesa merced los ojos en el colodrillo, que no ve que son estas las que aquí vienen resplandecientes como el mismo sol al mediodía? Yo no veo, Sancho, sino a tres labradoras sobre tres borricos. ¡Ahora me libre Dios del diablo! ¿Y es posible que tres acaneas, o como se llamen, blancas como el ampo de la nieve, le parezcan a vuestra merced borricos? Pues yo te digo, Sancho, que es tan verdad que son borricos o borricas como yo soy Don Quijote y tú Sancho Panza. ¡Calle, señor! No diga la tal palabra, sino despabile esos ojos y venga a hacer reverencia a la señora de sus pensamientos, que ya llega cerca. Y diciendo esto, Sancho se adelantó a recibir a las tres aldeanas y, apeándose del rucio, tuvo del cabestro al jumento una de las labradoras, hincando ambas rodillas. Reina y princesa y duquesa de la hermosura, vuestra altivez y grandeza se ha servida de recibir en su gracia y buen talente al cautivo caballero vuestro, que allí está hecho piedra mármol, todo turbado y sin pulsos, de verse ante vuestra magnífica presencia. Yo soy Sancho Panza, su escudero, y él es el asendereado caballero Don Quijote de la Mancha, llamado por otro nombre el Caballero de la Triste Figura. A esta sazón ya se había puesto Don Quijote de hinojos junto a Sancho y miraba con ojos desencajados y vista turbada a la que Sancho llamaba reina y señora. Y como no descubría en ella sino una moza aldeana y no de muy buen rostro, porque era cara redonda y chata, estaba suspenso y admirado, sin osar despegar los labios. Las labradoras estaban asimismo atónitas viendo a aquellos hombres tan diferentes hincados de rodillas que no dejaban pasar adelante a sus compañeras, pero rompiendo el silencio, la detenida, toda desgraciada y mohína, dijo: Apártense ahora del camino y déjenme pasar, que vamos deprisa. Oh, princesa y señora universal del Toboso, ¿cómo vuestro magnánimo corazón no se enternece viendo arrodillado ante vuestra sublimada presencia a la columna y sustento de la andante caballería? ¡Majo! ¡Que te estrego, burra de mi suegro! ¡Mirad con que se vienen los señoritos ahora a hacer burla de las aldeanas! ¡Como si aquí no supiésemos echar pullas como ellos! ¡Vayan su camino y déjenos hacer el nueso y serles a sano! ¡Levántate, Sancho, que ya veo que la fortuna de mi mal no harta! Tiene tomados todos los caminos por donde pueda venir algún contento a esta ánima mezquina que tengo en las carnes. ¿Y tú? ¡Oh, extremo del valor que pueda desearse, término de la humana gentileza, único remedio de este afligido corazón que te adora! Ya que el maligno encantador me persigue y ha puesto nubes y cataratas en mis ojos, y para ellos solos y no para otros ha mudado y transformado tu sin igual hermosura y rostro en el de una labradora pobre, si ya también el mío no le ha cambiado en el de algún vestiglo para hacerle aborrecible a tus ojos, no dejes de mirarme blanda y amorosamente, echando de ver en esta sumisión y arrodillamiento que a tu contrahecha hermosura hago la humildad con que mi alma te adora. Toma, toma, que mi abuelo, amiguita soy yo de oír resquebrajos. ¡Apártense y déjennos ir! Apenas se volvió libra la aldeana que había hecho la figura de Dulcinea, cuando picando su cananea con un aguijón que en un palo traía, dio a correr por el prado adelante, y como la borrica sentía la punta del aguijón que la fatigaba, comenzó a dar corcovos. Cayera en tierra Dulcinea, lo cual, visto por Don Quijote, acudió a levantarla y Sancho a componer y a cinchar la albarga. Queriendo Don Quijote levantar a su encantada señora en los brazos, sobre la jumenta, la señora, levantándose del suelo, tomó una corridica y, puestas ambas manos sobre las ancas de la pollina, dio con su cuerpo más ligero que el halcón sobre la albarda y quedó a horcajadas como si fuera un hombre. ¡Vive Roque, que es la señora nuestra ama más ligera y que puede enseñar a subir a la jineta al más diestro cordobés! Y no